el del medio de los chichos se me apareció en sueño. Se me apareció y me ha dicho: de tu rumba soy el dueño. Vamos, José. El del medio de los chichos me ha dicho que en la otra vida la está pasando canuta porque no encuentra heroína. Me ha dicho que está muy solo con el mono todos los días. Y el del medio de los chichos me ha dicho que soy muy bueno, que tengo buen corazón y que nunca voy sereno. Que se me nota en los ojos que mi mirada es de hielo. Me ha dicho que en la otra vida yo era un perro callejero. Y el del medio de los chichos se me ha parecido el sueño. En el medio de los chichos me ha pedido dos favores: una rumba pa' cantarla y un caballo de color. Dicho que me lo chute pa' quitarle los dolores, y esta rumba que la cante pa' alegrar los corazones. Y el del medicho se me partió esta noche. Mi coche se enciende la luz de adelante, ahora da el paso culminante y no te haga el interesante que yo...